Me Expreso. El morning show de las 6:15. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a Me Expreso. Volvemos un día más con una descafeinada visión de la actualidad, donde nuestras chicas Bel y Noah podrán a prueba a nuestro invitado. Saldremos a la calle con Chris Dawson. Conoceremos un maravilloso capítulo de nuestra querida Iris Pires. Escucharemos el contestador de nuestro radio oyente. También estrenaremos una nueva sección, un tanto picante, con Fernando Trujillo. Y como no, mucha música. Un tema de Jamie Jordan. El título se llama Exma Smile. Hoy tendremos la oportunidad de recibirla en el auditorio Alfredo Kraus a las 9 de la noche. Streets full of found danger, overwhelmed, left alone, tired of running on his own, he felt defeated at night. El noticiero descafeinado. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos, Iris? Muy buenos días, Chris. Buenas. Bueno, chicos, ¿qué vais a contarme de nuestra maravillosa noticia de la semana? Pues mira, la primera noticia del día nos llega desde Boston, precisamente, donde una mujer se ha quedado sin pestañas tras sufrir un fuertísimo estornudo mientras las estaba rizando con el rímel. Pero por suerte para ella, le volverán a crecer como entre 4 y 8 semanas. Iris, confiéselo, ¿cuántas veces has intentado estornudar para arrancarte las pestañas? Bueno, pero vamos a ver, ¿esto cuando era rubia o ahora de morena? Porque, a ver, cuando era rubia pues lo intenté un millón de veces. Y bueno, es que la verdad que Iris ha cambiado muchas veces de pelo. Bueno, de pelo no, de color de pelo. Bueno, bueno, y de peinado también, ¿eh? Yo traigo otra noticia mucho más interesante que la tuya, ¿eh? ¿Qué te parece esto de la fiebre de Pokémon? ¿Te gustan los Pokémon, Cristian? Vale. Mira, pues resulta que una mujer en México ha intentado llamar a su hija Pikachu. ¿Qué te parece? Yo creo que la gente va a intentar tener 150 hijos para tenerlos todos y después casarlos. Hay que coleccionarlos, ¿verdad? Bueno, lo de los Pokémon sabemos que esto no se acaba. Bueno, vuelve y vuelve, ¿no? Chris, cuéntame. A ver, Iris, ¿qué me dirías si te digo que con la siguiente noticia vas a dejar de matar cucarachas y las vas a empezar a recolectar y a criarlas por ti misma? Pues que las vas a cuidar tú, hijo mío, y luego te voy a meter en el manicomio. A ver, que mira, estate atenta. La leche está cara y hay una solución muy fácil para esto. ¿Cómo? Lo que estás oyendo, la leche está carísima. Y la solución más fácil es coger cucarachas, porque la leche de las cucarachas es mucho más nutritiva que la de vaca. ¿Cómo te quedas? Pero, ¿y las ordeñas? No estás hablando en serio. Te lo prometo. ¿Ordeñas las cucarachas? Las ordeñas, tía, las estrellas por el cuerpo y ya. Madre mía, quiero ver eso. Bueno, pasamos a otra noticia porque estoy un poco escandalizado. Bueno, bueno, hablando de leche y de rubias, la estadounidense Jennifer Maddow ha revolucionado las redes sociales tras anunciar que iba a dejar su trabajo de camarera para amamantar a su novio cada 2 horas. Hay rubias para todo. Te digo, las cucarachas hubieran sido la solución más fácil para ella. Las rubias y rubísimas, por lo que parece. A ver, está claro que hay que amar mucho a tu pareja para amamantarla, pero hay algunos que no tienen pareja y ¿qué pasa con ellos? Como esta chica que, por ejemplo, se llama Desiree y se gastó 6.000 euros, ni uno más ni uno menos, en casarse con ella misma y llamarse Bella Existencia. ¿Qué te parece? Eso es quererse y no lo que hago yo cuando me saco selfies en el espejo. No puede ser. Bueno, parece que todo pinta hoy amor propio y amor a las rubias y bueno, los lácteos, vamos a ver qué pasa con ellos, ¿no? Crearemos un hashtag. Más probable. Ah, está claro que el mundo está muy loco últimamente, ¿no? Sí, pero más loco está nuestro programa con el que seguimos a continuación. Compartimos un expreso. Bueno, hoy Bel Hernández y Noa Ortega entrevistan a uno de nuestros maravillosos y más queridos personajes de la ciudad, que es Jacinto Ortega. Ellos se aproximan a la redacción y toman asiento. Les esperamos con un poco de música. Pues buenos días, Pablo. Y buenos días, Jacinto. Muy buenos días. Mira, nosotros hoy queremos que nos cuentes cómo te gusta el café. ¿El café? Pues mira, solo lo suelo tomar muchas veces, muy frecuente que tome café solo y dulce, con azúcar, no sacarina, pero café solo. Suelo tomar también cortado ya por las tardes, pero por la mañana sí me gusta un buen café solo, bastante dulce. Cargadito, bien cargadito. Cargadito, sí, sí, sí. Además, soy de los que buscan lugares, me muevo según el que me está oyendo. Seguro que si me escucha alguien que suele ir mucho conmigo a tomar café por la mañana, sabrá que es cierto, de que suelo buscar los sitios donde mejor café se hace. Nosotros queríamos saber esto porque, no sé si lo sabes, pero nuestro programa se llama Me Expreso, porque a nosotros también nos gusta mucho el café por la mañana. Entonces, aquí queríamos saber cuál es tu opinión sobre él, cómo te lo tomas, ¿con cuánta azúcar te lo sueles tomar? Pues según la cantidad, normalmente una, pero si lo pongo bastante largo, pues a lo mejor una y media, una cucharada y media de azúcar. Pero con azúcar siempre, a mí esto de las cosas a medias tintas y sacarina, estas cosas, sacarina y no. Para despertarte bien por la sí, mañana. Sí, a mí, ya te digo, por la mañana, a media mañana y rozando el mediodía. Ya después del mediodía, por las tardes, ya suelo tomar cortado, pero sí, somos muy, muy cafeteros. Y ya que estamos hablando de despertarse, ¿te cuesta levantarte de la cama por las mañanas? No, además, es en serio, parece que tengo un resorte. Sí. Normalmente, además, en mi casa normalmente el despertador suelo ser yo. O sea que yo me levanto y a continuación va mi mujer, que también, bueno, ella trabaja solo de mañana, y luego las niñas, ¿no? Preparamos para el cole y eso, pero normalmente suelo ser yo el que antes se levanta de la cama. Entonces tienes una rutina diaria, que haces todos los días lo mismo, organizado. En cuanto al comienzo, sí. Mi trabajo me impide que el final sea siempre el mismo, ¿no? Me encantaría tener a lo mejor limitación de horario como tenía, y lo digo con sinceridad, como lo tenía hace no tanto tiempo, ¿no? Que sabía cuándo podía hacer planes de cuándo iba a acabar la jornada. Bueno, una vez que decidí meterme en política, pues bueno, eso se acabó. Ya te digo, el comienzo siempre suele ser el mismo, pero cuando terminamos te digo, no me atrevería nunca a decir. Además, hoy es un ejemplo. Esta semana solo he podido comer almorzar en casa, y cuando llego en casa a las 3:30, ha sido hoy jueves. El resto de los días no he podido, o sea que ha sido todo. Pero bueno, no es ninguna lamentación, no me malinterpreten. Yo he decidido esta vida hoy en día y estoy encantado de lo que tengo. Vemos que tienes mañanas agitadas, con niños incluidos, niñas incluidas. Hombre, claro, yo evidentemente antes de ser político fui padre. Y antes de ser padre he sido, no sé, un chico joven y con aspiraciones y con las mismas inquietudes que sigo teniendo ahora y mis obligaciones. Vale, es cierto que mayoritariamente en casa, pues mi mujer, la verdad que si dijese lo contrario sería mentir, y yo no miento, quien me conoce sabe que es así, que suelo mentir muy poquito, vale, lo justo, y entonces intento ayudar lo más que puedo, lo más que me permite mis horarios, pero evidentemente la carga, las tareas en casa, los fines de semana cuando sí me suele tocar algo, siempre me espera alguna, pero bueno, entra dentro de lo normal. Un poco de cotilleo que queríamos hacer con todo este tema del café. ¿Con quién no te tomarías un café en la vida? Pues no te voy a dar nombre, por ser respetuoso, pero evidentemente yo no me tomaría un café. Yo soy de los que pienso, además, y lo llevo a la práctica, de que no me tomo un café con cualquiera. Lo he dicho durante un montón de años, y yo creo que quien me conoce, pasa que ahora que escuchará esto dirá, coño, conmigo no se ha tomado un café. Eso quiere decir, yo siempre he dicho lo mismo, yo me considero un buen profesional, yo creo que bastante digno, ¿no? Bueno, me evalúo yo a mí mismo porque es así, pero evidentemente con quien tengo mis momentos de placer lo decido yo, ¿vale? No lo decide el político. Entonces, hay muchos con los que no me tomo un café. Ni un café, ni intento ni siquiera compartir el oxígeno en un ascensor. O sea que, con eso te lo... Y si te diéramos la vuelta y si te diéramos la posibilidad de que pudieras tomarte un café con una persona que fuera viva o muerta, famosa, cualquier persona del mundo, ¿a quién elegirías? De tomarme un café, de volverme a tomar, elegiría a mi padre. Vale, porque yo creo que hoy en día que soy mayor y más adulto tendría oportunidad de hablar con él, compartiendo un café, ¿no? Y tratar, yo creo que cosas, ¿no?, que dejamos por hablar. Con alguien que nunca haya tomado un café, pues son muchísimas personas. No sé, me encantaría, llegar a entender. Mira que me considero una persona muy social, no sé, cómo hay personas como Gandhi, y no quiero ser, pero, o como Teresa de Calcuta, me gustaría saber cómo se puede ser capaz de abandonarse totalmente para dedicarse al resto de las personas, porque eso yo entiendo que es un acto tan loable, ¿no? Que la verdad que yo, que soy, no soy de tantas creencias religiosas, sí que realmente ensalza al ser humano, ¿no? Como persona. Yo creo que por eso hoy en día nos hace a muchos, en este caso a mí, seguir un camino que entiendo más o menos recto, ¿no? Dentro de lo que yo entiendo rectitud. Después, sin embargo, también me gustaría haber disfrutado de tiempo con el Che Guevara, que para mí es uno de mis ídolos. Sí, me hubiese encantado haber leído algún libro de su biografía y ver alguna peli, sino compartir con él el momento ese de la historia de la Revolución Cubana, Hombre, yo creo que ahí también delata mi inclinaciones de la izquierda y de lo revolucionario que soy, ¿no? Hay alguno más que se me escapa, son montones, no, montones. Una buena lista de cafés pendientes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Aspiraciones y admiraciones. Sí, sí, sí, muchísimas, muchísimas, ya te digo. Y bueno, y también me encantaría tener charlas con alguno para tirarles de las orejas, ¿no? Yo sí, sí, pero lo bueno es que la vida te va poniendo, no sé, a mí me ha dado me ha ido dando la oportunidad, por lo menos en donde nos movemos nosotros, ¿no? En nuestra ciudad, de quizás hablar de ciertos temas y decirle ciertas cosas como tal como muchas veces la población quiere decírsela, ¿no? A ciertos personajes que bueno, que se aprovechan de sus posiciones para seguir fastidiando a la ciudadanía. Ya que estamos hablando de gente que fastidia, y la pregunta es, ¿le pones azúcar a los golpes que te da la vida? Sí. Pero creo que le da la vuelta a la tortilla. Sí, no, vamos a ver, como te dije antes, a mí me gusta, la vida me gusta dulce, además que es así, o sea, que yo soy, no sé si también el origen latino que tenemos, ¿no? Soy muy, muy, muy de la salsa, muy... Me gusta mucho el ambiente de hablar con gente, el estar siempre, no sé, rodeado de yo no concibo, yo entiendo, yo tengo amigos que son solteros y que viven una vida de soltería, con cerca de 50 años y son muy felices porque no han conocido otra cosa, está claro. Pero yo evidentemente no concibo una vida que no sea acompañada de familia, ¿no? A mí eso es algo que bueno, debería ser innato en el ser humano, pero cada uno elige su la forma de llegar a ser feliz. Que ya para dramas está el teatro. Sí, sí, sí, sí. No, para dramas ya está la propia vida en sí. O sea que... Pues mira, nosotros queríamos proponerte, así como nuestro reto final, ya sabemos que aquí en los últimos talleres ya te han hecho hacer distintas cosas, y bueno, queremos que tomes, que tengas la experiencia, una de las mismas experiencias que hemos tenido nosotros dentro del taller con los ejercicios. Porque podemos decir que no es que tenemos un profesor maravilloso, pero que a veces le gusta torturarnos con ejercicios de locución. Y queremos y bueno, hemos cogido un par de ejercicios y los hemos combinado para ponerte un reto. ¿Vale? Nosotros te vamos a dar una noticia pequeñita, y vas a tener que leerla. La noticia tiene su dificultad, ahora la verás. Pero además te vamos a poner otra dificultad, que es otro ejercicio distinto, y es que tendrás que coger el boli que tenemos por aquí y aguantarlo en la boca mientras lees. ¿Serías capaz de aceptar el reto? Sí, sí, claro, yo lo intento. Vale. Muy bien, pues te vamos a dejar la noticia. Vas a tener que leerla. Tiene una dificultad de por medio, la verás ahora cuando empiezas a leer. Y con el boli en la boca, ¿no? Y con el boli en la boca. Entonces te la voy a dejar por aquí. Así que cuando tú quieras, no la puedes ver mejor. Yep. Con sentido, intentar leerla con todo el sentido posible. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSI, ha presentado el primer sexto esqueleto infantil del mundo. El aparato en fase PI. De clínica pesa 12 kilos y está compuesto por largos soportes que se ajustan a las piernas y el tronco de los más pequeños. El equipo liderado por Elena García, investigadora del Centro de Automática y Robótica, ha explicado que es este ingenioso ingenio se utilizará en hospitales como terapias de entrenamiento muscular para que los niños con atrofia muscular espinal aprendan a caminar y a mantener la movilidad de estos esqueletos que emplearan en menores de entre 3 y 14 años con atrofia muscular de tipo 2. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, entonces podemos considerar reto superado con creces. ¿Sí? Bueno, lo que te hemos puesto aquí es un texto que no tiene ni signos de puntuación, ni, bueno, ni tildes, ni nada. Está todo junto, no tiene espacio. Y esa es, bueno, la dificultad que tenía el gran texto, aparte de tener el boli en la boca, que ya es otra dificultad de por sí para poder leer. Lo peor ha sido el boli, o sea que... Pues, Jacinto, queríamos agradecerte toda tu atención, todo tu tiempo, tomarte este Me Expreso con nosotros aquí en el taller de radio, y que ha sido un placer tenerte aquí, y bueno, y la verdad es que nos hemos divertido mucho. Mucho. Me alegro, me alegro yo daros las gracias a ustedes, sino que para mí ha sido un placer, siempre un placer venir por aquí y compartir con ustedes estos momentos y bueno, y permitir que en eso consiste la vida, en que todos nos ligamos, e incluso Yo siempre digo que, además, yo soy muy burletero, pero para eso hay que saber reírse de uno mismo. O sea, que no hay ningún tipo de problema. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muy buen día. Chacho, ¿qué pasa con tu pelo? Lo que tiene es estar todos los días en la playa, el salitre, la arena. ¡Buf! Irresistible. No te mofes, que es un problema serio y de tiempo atrás. ¡Buf! Irresistible. ¿De qué vas con eso de irresistible? Que tienes que probar el nuevo champú. ¿Por qué? Hidrata, refresca, nutre, te da brillo, volumen, muchacho. Tienes que probarlo. Vale, vale. Irresistible. Champú irresistible. Vente al concierto de los 40, Las Palmas de Gran Canaria Pop, con la actuación de Daniel Moreno, Calum, Adrián Rodríguez y Michael de la Calle, entre otros. Próximo viernes 7 a las 8 de la noche en el Parque Santa Catalina. Entrada gratuita. Más información en los40.com. ¿Te encuentras cansada? ¿Falta de energía? ¿Cero vitalidad? Ponle remedio con la nueva vida energética Non-Stop Power. Taurina, ginseng, azúcar y muchas cosas bonitas. Todo eso y más dentro de cada lata. Deja de ser un zombie. Siente el poder. Bebe Non-Stop Power. El termo. Bienvenidos de nuevo, Chris, Iris. Bueno, aquí estamos. Ya otra vez. Hola, otra vez, venga. Bueno, chiquillo, contadme, ¿cuál ha sido la gamberrada de esta semana? Bueno, hemos vuelto a llenar el termo de un Me Expreso y hemos salido a la calle con la cafeína a las venas, dispuestos a averiguar más sobre nuestros cafeteros. Atracamos a nuestra primera víctima, que resultó ser una mujer entrañable, que nos recordó viejas leyendas de la música. Si pudiera elegir a una persona para tomar un café, ¿a quién sería? Con Brad Pitt. ¿Un café con Brad Pitt? ¿Y por qué razón? Me gustaría para conocerlo un poco, ya que me gusta mucho, y también para practicar el inglés. Esto no era una vieja leyenda de la música, pero bueno. Ahora la mujer entrañable, que nos habla de la vieja leyenda de la música. Si pudiera elegir un famoso con el que tomarse un café, ¿a quién elegirías? A José Bel. Si pudiera elegir, ¿el café se lo toma sola o acompañada? Bueno, acompañada algunas veces. ¿De qué personas? De mi marido. Oh, marido. A todos nos gusta tomar el café acompañado y a algunos, como hemos podido escuchar, les gustaba con el amor de su vida. Sin embargo, Cristian, ¿qué pasó? Hay algunos que siguen buscando toda la vida su propio interés. ¿El café sola o acompañada? Acompañada. De Brad Pitt. Y cómo no, mezclamos el café con algo de política, donde tenemos respuestas encontradas. Creería que un saco de café podría ser mejor presidente que Mariano Rajoy. Yo creo que un saco de café vale más. Te da más energía. Yo creo que sí, que cualquier cosa mejor presidente que ese señor. Bueno, ya está clara la opinión que tiene la gente de nuestro querido presidente. Y bueno, hasta aquí el reportaje de la semana. Y como saben, la siguiente semana, mucho más. Pues muchísimas gracias, chicos. Se fosse burro não te largava, se fosse munganga eu te juntava, se fosse pombinho eu criava, se fosse de aço eu torava, não fosse bem certo eu... Com dois de açúcar. Bueno, con Iris. A ver, Iris, Chris y Bel. Venga, Chris, ¿qué nos adelantas? ¿Qué te ha pasado esta semana? Bueno, esta semana tengo que decir que me ha ocurrido un infierno. Me he perdido en un barranco. ¿Perdón? 10 horas. Un buen tiempo para perderte en un barranco, tú, Anita. A lo mejor querías que me perdiera más tiempo. Posiblemente, hasta siempre, por ejemplo. Qué mal compañero eres, de verdad, ¿eh? Pero vamos a ver, Iris, si tú eres nula para los deportes. Sí, ya lo sé, pero es que a mí me gusta superar mis miedos. Entonces, pues, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer este domingo que no tengo nada que hacer? Y dije, pues venga, me voy a hacer barranquismo, voy a superar mis miedos. Esto fue como cuando me saqué el carnet de conducir, ¿no? Yo no quería sacármelo, porque le tenía miedo a conducir. Pero dije, venga, pues voy a sacármelo porque quiero superar un miedo. Y así tuve que hacer 70 prácticas, ¿no? Pues lo mismo con el barranquismo. Dije, venga, ¿qué puedo hacer este domingo? Que me da miedo escalar y esas cositas. Pues venga, voy a hacerme un barranco. Venga, cuéntanos, ¿qué barranco fue? ¿Dónde tuvo lugar ese maravilloso... Bueno, esa maravillosa experiencia? El nombre ya lo dice todo, Barranco del Toro, ¿no? Ya hay que cogerlo por los jueves. ¿Por qué no ir a perderse por el Barranco del Toro? Anima a ir en familia con tus mascotas, lo típico. Ya empezamos un poco mal de pie. Normalmente los barrancos hay que empezarlos pronto, a las 8. Y nosotros empezamos a las 12 del día. Toma. O sea, hay que empezar a las 8 y empezaron a las 12. Es que nos gusta dormir, ¿sabes? Y claro, esas cosas. Y además yo tenía que irme una maquillada, ¿sabes? Finada. Y para la ocasión, ¿sabes? Claro, desde luego, porque lo primero para hacer barranquismo es ir mona, peinada, claro, y maquillada. Y si te encuentras alguien conocido, ¿qué haces? Claro, imagínate. Claro, en un barranco. Y si vas en tacones, mejor. En tacones no, pero... Te da un plus. Oye, a la que costa. Tuve que ir con un neopreno corto, ¿eh? Con el frío que hacía. Iris, por favor, descríbenos la imagen. ¿Cómo era la foto de partida? ¿Cómo cuando se llegaron al sitio, estoy seguro que se tomaron una foto. ¿Qué decía aquella foto? Mira, aquello era una poceta congelada de agua y me obligaron a tirarme. Porque era como el bautizo, ¿sabes? Había que hacer como un ritual, un bautizo oficial, y había que tirarse. Y yo odio el frío, entonces tampoco entendí por qué me había apuntado a su aventura, ¿no? Porque digo, yo que odio el frío, ¿qué hago aquí? Superar miedo. O sea, tú lo superas todo a lo grande, ¿verdad? Claro, tú has empezado el discurso diciendo que ibas a superar tu miedo. Creo que... Sí, yo creo que en ese momento me equivoqué, ¿no? Pero bueno, estaba ahí. Bueno, ahora terapia. Que te veo un destellito rubio. Ahora que te estoy mirando bien, te estoy viendo destellito rubio. Todavía me queda ahí. Todavía te queda un poquito de destellito rubio, Y éramos 5 chicas y 2 instructores. Más repartido. A todo esto tengo que dar un detalle importante, Iba de conejilla de Indias, ¿eh? ¿Por qué? Porque los dos instructores no se habían hecho anteriormente esa barranca. Oye, pero qué novedad, ¿no? Porque lo de conejilla de India últimamente parece que te cogen siempre para lo mismo, ¿no? Claro, entonces Pues si no, si no está hecho algo, Iris lo prueba y ya nos dice si se puede hacer o se muere del intento. Claro, pero ellos dijeron aventura y yo dije, pues venga, vale, no tengo nada que hacer. Es superar tus miedos a lo grande. Pues sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese maravilloso recorrido? Porque estoy deseando saber... Pues, qué... nada, nosotros empezamos ahí a escalar y demás y hacer de las cosas que había que hacer. A todo esto, evidentemente, hay que decir que no se me da muy bien los deportes. Y no, bueno, pero, pues... Todo el mundo le manda para irse de escalada, ¿sabes? Pues a todo eso hay que decir que me pegó unas hostias que, vamos, que llegué toda llena de moratones a mi casa y al día siguiente la gente no me llamaba porque me había perdido, sino porque estaba llena de moratones, ¿vale? Preocupación familiar. ¿Pero cómo te golpeaste? A ver, ¿qué clase de barranquismo hacen ustedes? Es el barranco del toro, o sea. ¿Sabes? La cosa es que cuando, por lo visto, porque yo creo que eso lo estoy aprendiendo ahora después del post barranco, cuando estás haciendo ahí el rape, si ves que te vas a desequilibrar, pues lo normal es poner las piernas sobre la pared, ¿no? Lo normal. Del barranco. Pero yo, en ese momento, te hiciste un iris de manual y que, no sé, estaba bloqueada, pues me dejaba empotrar y contra la pared y me dejaba dar y claro, me di de hostias, impresionante. A ver, yo realmente lo veo más como si tuviera una pared delante, pues dejarte dar y ya. Sí, y ya el golpe para allá, o sea. Entonces, claro. No sé, en ese momento quería sufrir. Sin duda fue un antes y un después. Bueno, visto total, lo visto, en ¿no? mi vida. ¿Cuánto tardaron en hacer ese breve barranco? Vale, a ver, en teoría debíamos tardar unas 3 horas, eso ponía el tríptico, pero la realidad superó a la... Y es que, vamos a ver, no había una salida allí, como nos decía el tríptico, y al final tardamos 10 horas porque además a todo esto el barranco era súper escarpado, cada vez más estrecho, se nos hizo de noche, no llevábamos ni agua, ni luz, ni comida, ni nada de nada, estábamos congelados de frío y llega un cierto momento y dijimos, bueno, pues vamos a llamar a nuestros padres, las personas que íbamos allí con la actividad. Y nos dimos cuenta que no había cobertura, entonces ahí ya se armó, vamos. Fue una experiencia de supervivencia extrema, directamente. Directamente sí, no deja de ser propia isla. No deja de ser otra experiencia más, ¿no, Iris? Otra semana más, otro... Yo juré después de eso no volver a hacer ningún barranco más, pero el gusanillo me está llamando. Bueno, Iris, se nos acaba el tiempo. Cuídate. Cuídate muy bien, mejor. Un abrazo. Do you still dream about when we were young and the world was our playground to claim? Everything seemed like a new gift just waiting for us to share. Do you still dream that we're falling in love for the first time again and again? Walking on clouds with the sun in our pockets without a care. I open my eyes and I see you. You're there by my side all along. Yeah, I like to think of us alone from time to time. Oh, won't you answer the phone? I'll be on the line. It just seems so much easier in summertime. Bueno, aquí tenemos el nuevo disco de Hacker que ha aparecido esta semana y esta canción que escuchamos se llama Steady Hustle. Vamos a disfrutar un poquito de su música. You're feeling older, 23, but you're still young at heart. But it feels like I've wasted all my summertime. But I guess it doesn't always feel right, no. So I must be doing something wrong. But I got my brain working overtime. Overtime but nothing at all. Say you wanna change. I can't stand this weather and this winter's get uno de máquina. Midnight race with the touch over my streets. So close leave us yet. Oh no. Amanece un nuevo día, nuevas ilusiones, con ganas de empezar. Buenos días, gente de Mespresso, son lo mejor. Me acabo de levantar y pongo la radio y los veo a ustedes y me alegran el día, de verdad, ya no necesito ni café. Ya voy activo al trabajo. Y pues nada, mamá, que estoy en la radio, mamá. Saludos para toda mi gente. Hola, buenos días. Llamo para poner en venta una lavadora que funciona muy bien, pero no me gusta. Y entonces quiero cambiarla, quiero comprarme otra lavadora, a ver si alguien quiere llamar a mi número. Mi número es 668-195-332. Gracias. Hoy me he tomado ya 3 cafés y creo que me voy a tomar otros 3 antes de terminar el día. Hola, buenos días. Llamaba para darle las felicidades a mi novio. Es que hacemos hoy 5 años y después de aguantarme 5 años se merece por lo menos un mensaje. Así que por favor póngame la canción de All of Me de John Legend y te la digo a ti, cariño. Que te quiero. Pues estoy súper cansada porque la semana que viene tengo 2 exámenes. Luego me presento al examen teórico de carnet de conducir y me duele la espalda. Pero bueno, aquellos que me entiendan, ánimo y un saludo a Mespresso. Buenos días, Mespresso, ¿cómo estamos? Mira, quería daros las felicitaciones porque estáis haciendo un trabajo fenomenal. Siguen así, chiquillos. Sometimes it's very difficult to change a language to another when we talk. Bueno, esto de despertarse, abrir la ventana y ver cómo sale el sol por el mar, cuando puedo hacerlo, no porque no me levante en horas, sino porque la panza de burro no me tape esa salida de sol, disfruto y ya me alegra el día, me recarga, es positivismo. Siento que todo va a marchar y de hecho todo marcha. Justo después de estar mirando ese amanecer, me tomo un café cargadito con un poquito de fruta y empieza un fantástico día que siempre termina bien, con una puesta de sol igual de buena. ¿Qué café tomo? Mespresso. Saludos a Mespresso. Ven antes del 10 de octubre a tu óptica Quinta Avenida en la calle Triana y llévate un par de gafas por solo 50 euros. Y si eres uno de los 50 primeros compradores, pagas una y te llevas otro par, completamente gratis. Porque tus ojos también merecen verse bien. Es que no te aguanto más, siempre lo mismo. ¿Cansada de la misma situación siempre? ¿El único futuro que ves a tu matrimonio es el divorcio? En el bufete Sal Si Puedes tenemos el mayor rango de éxito judicial de toda España, con verdaderos profesionales a tu servicio. No sigas dudando, nos encontrarás en la calle Desengaño 21 y recuerda, si la cosa se pone chunga en casa, Sal Si Puedes. I am yours, you are mine, we are chasing summer. Medes Expreso. I'll take your hand, you take mine, what a perfect summertime. Buenos días a todos. La noticia picante de la semana viene de manos de los jugadores de Eibar, que han sido denunciados por una chica. Según informa el diario El Mundo, la joven aparece en un vídeo manteniendo relaciones sexuales con Sergi Enrich y Antonio Luna, sin ser consciente de que estaba siendo grabada. El Eibar los ha dejado fuera de la convocatoria del próximo partido. Al parecer, el vídeo fue grabado hace un año y se filtró este miércoles, causando un gran revuelo en la red. Por otra parte, Enrich reconoce que el vídeo lo filtró un jugador que milita en el Cádiz. Y esto ha sido todo. Estaremos atentos a más detalles. chicos, pues esto ya toca despedirse, así que buen día a Chris. Buen día. Buen día a Iris. Buen día. Buen día a Ambel. Buen día a ti también. Bueno, muchísimas gracias a todos los colaboradores, a la gente que no ha podido estar, a la realización, edición y al sonido. Así que disfruten, pasen un buen día y nos vemos mañana a las 6:15.